vez más te perdono, pero no vuelvas conmigo. No pensé ser tu enemigo, por eso te perdono, pero adiós. Sigue ya por tu camino, que yo me iré. Tampoco sientas compasión, vete mejor.